Estás escuchando Radio Anime Nexus, la mejor estación de música anime en la red. Radio Anime Nexus, vive tu mundo, vive tu sueño, sé anime. Muchachos, buenas tardes, bienvenidos sean todos ustedes a una emisión más de su Barrio Gamer. Solo aquí por la única, la número uno, la más chingona de radio, todo el mundo mundial. Y nada más les habla su anfitrión amigo Sander, desde Aguascalientes, México, para todos ustedes. Muchas gracias por estar aquí con nosotros en una emisión más. Después de ahí una pequeña semanita que no pudimos transmitir por compromisos diversos de varios integrantes del equipo. O sea, míos. Sí, exactamente. Pero bueno, ya estamos de vuelta aquí con más noticias, más reseñas. El debate de siempre para todos ustedes. Muchas gracias por la sintonía. Me acompaña directamente desde la tropical isla de Costa Rica. Ahora sí que el patrón del changarro. Que está Sí, preséntame, ¿no? Di el nombre, carajo. Claro. El patrón del changarro que está en este momento pasando por una por una situación un poquito complicada, el ambiente político de allá de su país. esperemos esperemos que le vaya bien y no se termine ahora sí que convirtiendo en otra república roja como algunas que ya conocemos. El señor Bardi, después de tan extensa introducción, ya lo presento, señor. Gracias. No, mira, sí, pues no. Pero bueno, venimos aquí a hablar de videojuegos para políticas, otro espacio. Y oye, hoy sí la atinaste, hoy está haciendo un buen calor, o sea, bastante sabroso. No, si llegara algo muy, muy, muy caliente, muy bochornoso, pero ahí está, por dicho. Sí, qué bueno, sobre todo porque todavía estamos en el invierno y pues no sé ustedes, no sé tú, Bardi, y esto está la madre del frío. Oye, mira, aquí estamos, ya te digo, estamos a unos deliciosos y sabrosos 27 grados donde yo vivo. Ay, qué rico. Sí. Ah, pues bueno, qué bueno que estás con nosotros, Bardi. Bienvenido a esta edición. Y ¿qué traemos para ustedes el día de hoy? Un tema que de repente nos da como que un poquito de pena tratarlo, porque algunos de nosotros, por cierto, Ruba, que también es parte del equipo, pero no está en este momento, le enviamos un saludo. Sé que Ruba y Rufus, también ausente, son así tan fans como yo de Nintendo. Algo menciona el título del tema de debate, que sugiere que no les está yendo tan bien. No, tan bien no, les está yendo mal, o sea, feo, pero bueno, ya vamos a tocar eso. Por supuesto, Bardi, usted eres quien tiene más información al respecto, eres quien ve el panorama de manera más objetiva en cuanto a Nintendo. Objetivo troll, no sé realmente. Gracias. Pero ¿qué es lo que está pasando últimamente con Nintendo? ¿Qué es lo que tiene tan preocupada a la gente dentro de la compañía? Bueno, en resumidas cuentas, la compañía no le está yendo bien en ventas de hardware. Y bueno, eso también complica las ventas de software. Antes de empezar, quiero comentar que pues, yo tengo mucho cariño a Nintendo. Yo crecí jugando juegos de Nintendo en mi Super Nintendo, en mi NES. He tenido todas las consolas portátiles de Nintendo. Y pronto espero tener también mi 2DS. Entonces, a la compañía igual le tengo mucho cariño. Pero bueno, cuando las cosas están mal, mira, no hay cómo. Están no hay mal. Cómo negar. Sí, no hay cómo negar. Para que tengamos una idea, la compañía en marzo del año pasado esperaba vender durante este año 9 millones de Wii U's y ahora lo bajó a 2.14. No, 9 para millones. No, en 2003, de marzo del 2013 a marzo del 2014 esperaba vender 9 millones de Wii U. Ahora lo bajó a que espera vender en ese tiempo a 2 millones y 2.8 millones de Wii U's. No jodas. Menos de un tercio de lo que habían esperado originalmente. Y también pasa con el 3DS, que mucha gente dice, el 3DS está genial, el 3DS está fantástico. Y no. Está bien, pero le está yendo mucho peor de lo que le estaba yendo al DS en el mismo periodo de tiempo. Y incluso también se ha visto afectado. Se esperaba en este mismo periodo de tiempo, de marzo 2013, marzo 2014, se esperaban vender 18 millones de 3DS. Y ahora bajaron las previsiones a 13.5 millones de 3DS. Entiéndase 3DS por 3DS y 2DS, ¿verdad? Sí, sí, sí. Esto, por un lado, ha ayudado a que las pérdidas que espera la compañía para final de año no sean tan altas, pero la compañía le está yendo mal y la cosa está seria. Al menos con la situación actual, más que todo de Wii U. Sí, sí, por supuesto. El Wii U está... No está malo, pero... No, le sigue faltando. Como, y es que el problema es como, que no, toda la gente nos seguimos esperando a que lleguen esos juegos que nos van a hacer comprar la consola, y esos juegos no van a llegar hasta después de un buen rato. Es el problema. El problema es que Nintendo con esta consola es la primera consola con internet, por así decirlo, y en HD. O sea, yo sé que la Wii tenía conexión a internet y toda la cosa, pero ya esta, la Wii U es una consola ya con un componente online más fuerte, pues. Pero es lo que tú dices, o sea, Nintendo yo creo que le está costando desarrollar para la consola. Mira, no sé si tú te acuerdas que retrasaron Pikmin 3 como dos o tres veces también por problemas similares. Fíjate, no sabía, pero yo considero que Pikmin 3 salió en buena fecha. ¿Cuándo era la fecha original de lanzamiento? ¿De salida? Ajá. ¿Y salió hasta el año pasado? Pikmin 3 se supone que era un juego de salida de la consola. Oh, au. No, pues no está bien. Sí, ese es el problema. Ahora, mucha gente llega y dice, y es algo cierto. Nintendo tiene mucha plata en el banco, mucho dinero en el banco, entonces no tienen de qué preocuparse. Y es cierto, mira, Nintendo tiene mucho, mucho dinero. Ahora más adelante quiero hacer la analogía, pero les voy a dar el dato, pero mira, tampoco puedes, por mucho dinero que tengas ahorita, tampoco puedes permitirte el lujo de estar fallando y fallando y fallando y fallando y fallando. Sí, exacto, sobre todo de andar acumulando pifias. Sí, porque mira, esa no es la primera. No, te soy sincero, yo estoy en descontento con Nintendo desde la Nintendo 64. Para consolas de sobremesa, ¿verdad? Para portátiles no hay quien les haga frente. Exactamente. Y problema un poquito por ahí, se espera que Nintendo tenga pérdidas de 240 millones de dólares este año. Y el problema es que, por ejemplo, al principio, me hace gracia porque al principio era hasta como negación, porque salían diciendo, no, es que ya hay, la gente no le interesa las consolas de sobremesa, ya la gente este mercado no le importa, y va Sony y Microsoft y lanzan PlayStation 4 y Xbox One y venden como pan caliente. Hay tiendas en las que no les llega stock, les vuelven a traer consolas, y no ha pasado un día cuando ya otra vez se quedan sin stock. O sea, demanda hay, pero no por productos de para consolas de sobremesa de Nintendo. Sí, fíjate. ¿Por qué tu descontento, digamos, con el Nintendo 64 y las de sobremesa que le siguieron? Porque, digo, creo es innegable que en cada uno de los de las consolas, por cada generación de Nintendo, hubo al menos un ápice de innovación y de obras que hicieron las cosas bien. Me gustaría saber su postura al respecto, joven Pan. Mira, estoy contigo. Los juegos de Nintendo son geniales y muy divertidos. Y mira, incluso la primera vez que probé la Wii U fue estaba en Panamá visitando a mis papás. Nintendo puso un stand de prueba para la consola antes de la salida y me puse a jugar ahí el New Super Mario Bros. U. Y la muchacha tuvo que llegar y decirme, oye, es que hay más gente que quiere probar la consola. Ya sáquese, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, mira, o sea, yo disfruto mucho jugando los juegos de Nintendo. El problema es que yo veo a Nintendo como una juguetería para niños. Pues, ¿y por qué? Porque, mira, yo... Igual, mira, disfruto de un Mario, mira, disfruto de un Donkey Kong, de Pokémon, todo lo que tú quieras. Y son pero yo siento que son juegos para niños. Juegos para niños, más que todo, lo que quiero decir es que se les puede dar a un chiquito. Por ejemplo, yo a mi primito de 10 años jamás le voy a dar un The Last of Us. ¿Verdad? Pero sin ningún miedo le puedo decir... Cómprele en una consola de Nintendo y ahí va a estar entretenido toda la bendita vida, todo lo que le aguante la... Pero es por eso, y a Nintendo lo que yo no le perdono es que no creciera conmigo. ¿A qué me refiero? Y esto es algo que me dio Sony, por ejemplo, con PlayStation. Mira, en Sony yo podía tener mi Crash Bandicoot, mi Spyro, jueguitos igual, ¿verdad? Sí, para tal vez un público más infantil, pero ya tenía mi Final Fantasy, ya tenía mi Metal Gear, ya tenía mi Resident Evil, ya cosas un poquito no tanto para niños, ya un poquito un público un poco más adulto y toda la cosa. Y es eso a lo que yo siempre le estoy agradecido a Sony, porque Sony llegó y puso en el mapa de que los videojuegos no tienen que ser solamente para niños, pueden ser también para adultos. Y si no hubiera sido por Sony, yo creo que todavía seguiríamos jugando a juegos tipo Mario, juegos tipo Mario, tipo King Kong, porque acordémonos que Microsoft quiso meterse en el mercado de las consolas solo para que Sony, para hacerle pelea a Sony, no porque ellos tuvieran así como iniciativa propia. Sí, exactamente. Entonces es por eso. Yo le di el beneficio de la duda a Nintendo cuando sacó Majora's Mask, The Legend of Zelda, Majora's Mask. Porque me parece, es mi Zelda favorito, siento que es el Zelda un poquito ya más oscuro, un poquito más maduro, que toca un poquito más de temas sensibles. Pero después Nintendo va y me saca solo eso. Sí, exactamente. Pero me refería a Zelda a The Wind Waker y yo me quedé como... ¿Dónde quedó todo lo que estaban haciendo antes? Y ya otra vez ahí va para abajo. Pero es yo eso. Yo no porque... conozco. Perdona la interrupción, Bardi. Yo no conozco Wind Waker tan a fondo. Pero el cambio que no te gustó fue, digamos, en la ambientación. Menos, digamos, menos oscura, menos tétrica. O si hubo cambios de fondo en la historia que no te gustaron, porque Zelda Majora's Mask no tiene, así que tú digas, la super historia que fue parte aguas en la franquicia. No es tanto por la historia, sino porque es Es que yo con Majora's Mask vi Nintendo como, o tal vez lo malinterpreté, de que Nintendo estaba creciendo, o sea, que estaba madurando, de que, oigan, podemos sacar cosas no solo ya con un poquito más un poquito más serias, porque el tema de la muerte como tal es ¿cómo te digo? Majora's Mask gira en torno al tema de la muerte. Hay cientos, pero cientos de referencias. Incluso hay teorías de que dicen que Link está muerto desde el principio y que es un viaje ahí interesante que hace. O sea, hay videos en internet, eso vale la pena leerlos para destruirle la infancia a más de uno. Pero yo vi como Nintendo creciendo y después otra vez va para atrás y todo. O sea, no digo que Wind Waker sea un mal juego, sino que siento que Nintendo, en vez de tener la oportunidad de seguir creciendo, de seguir madurando en los juegos, volvió otra vez y dijo, no, espera que regresamos. Twilight Princess me llamó la atención porque lo vi ya un poquito más como más realista, un poquito más aquí, pero nunca terminó de... La historia nunca terminó de llegarme, entonces mira, y todo. Ahora, es cierto, o sea, no hay que pedirle peras al olmo. O sea, yo no espero que encontrarme en un Zelda un problema ahí romántico medio complicado y situaciones políticas de peso y que me traicionó y me mató y así como muy crudo, pues a ese nivel, pero tampoco veo razón por la que Nintendo tampoco no puede arriesgar, no puede crear IPs nuevas. Exacto. Y no puede tener esto. Es algo que también le aplaudo mucho a Sony. No todas las IPs de Sony que crea son buenas, llamativas. Sí, o valen la pena, sí. Exactamente, pero al menos están ahí. Bueno, mira que, por ejemplo, gracias a eso tenemos juegos como Uncharted, como Infamous, como The Last of Us, Beyond Two Souls. Bueno, Beyond Two Souls no sé si llamarlo juego, pero tú entiendes el punto. Sí, entonces claro. Es algo que no le perdono a Nintendo. O sea, a nivel de portátiles, me encantan los juegos portátiles, los disfruto como un enano, pero sí, yo siento que no soy solo yo el que siente eso, y acuérdate que hay mucha gente que no creció jugando videojuegos de Nintendo, entonces son gente que no tampoco tiene, ¿cómo te digo? Ese como ese apego emocional a la compañía. Exacto. Y estos, bueno, estas decisiones, por ejemplo, retomemos el ejemplo de Zelda. Esas cosas, digamos, debates políticos, debates religiosos, sí los llegó a ver en algunas entregas. Todavía me acuerdo cómo el Link to the Past, ese fue uno de los puntos medulares de la historia. Pero no es como que lo que te esperas cada que sale un nuevo Zelda. Entonces, creo yo, lo que aquí no es está como que gustando es así como que piquitos de pequeña experimentación, piquitos de pequeños cambios, pero digamos, nunca echan toda la carne al asador, a pesar de que vaya, tienen con qué. No lo hacen, siguen jugando, creo yo, siguen jugando a la segura. Y lo que mencionas de las franquicias, bueno, falta de franquicias propias, es un punto muy, muy, muy, muy, muy importante y algo con lo que estoy totalmente de acuerdo contigo. Dos de mis franquicias favoritas de Nintendo fueron Star Fox y F-Zero. Ambas están, total y completamente muertas por el momento. Sí. Estas decisiones, bueno, sobre todo, vayámonos al punto de las franquicias. ¿Es más de lo mismo? ¿Nintendo sigue jugando a la segura? Es que Nintendo... Agrégale Metroid, otra que también está por sí, los suelos. Mira, yo siento que lo que pasa es que Nintendo tiene la visión de que tenemos que contentar a nuestros fans. Y nuestros fans son los que sostienen la compañía, y nuestros fans, y nuestros fans, y nuestros fans, y nuestros fans. Pero oye, el problema es que necesitas atraer a gente de afuera. ¿Y qué es lo que pasa? Mira, por ejemplo, ahora con Wii U. Oye, mira, yo no te pongo en duda que el Mario 3D Land... Mario 3D World, perdón, sea un genial juego. No te pongo en duda que el Donkey Kong Country Returns Tropical Freeze, que nombre más largo, vaya a ser un buen juego. Sí, y que el próximo Metroid vaya a ser un buen juego. No te lo pongo en duda. O sea, te lo firmo ya. Lo que sí te digo es que si no eres fan de Nintendo, esos juegos no te van a llamar. Entonces, tienes que empezar a atraer público. Y otro problema es que las third parties, le hace Ubisoft. Bueno, Ubisoft sí está un poquito más metida en la consola, pero bueno, Ubisoft le hace caso a todo el mundo realmente. Sí, porque les conviene. Sí, exactamente. Pero mira, Electronic Arts, Rockstar, 2K, la misma Square Enix, con Wii U, mira, la tienen ahí, olvidada. ¿Por qué? Porque el público de sus juegos no les interesa. No está en Wii U. Exactamente. La cosa es complicada, la cosa no se puede. ¿Cuál es el problema? El problema es eso que te comento. Nintendo tiene esa como intención de verse como una juguetería para niños, para aquí, para allá, que familiar y toda la cosa. Y mira, ¿no? O sea, muchos de estos juegos son ya juegos maduros, juegos como mínimo para adolescentes y todo. Entonces, el público de Wii U no es el que necesitan. Entonces, eso provoca que no haya soporte de las third party, y al mismo tiempo provoca que entonces la gente no le interese comprar la consola. Que es exactamente lo opuesto que se está viendo ahorita con Xbox One y con PlayStation 4. Lo único que tienen ahorita es soporte third party, y es por lo que la gente está comprando la consola. Estas decisiones, vaya, estos problemas en los que se ha metido en los que tienen sumergido al Wii U, obvia e inevitablemente ocasiona algunas decisiones disyuntivas en el ambiente interno de la compañía, en el ambiente corporativo, ese que no nos gusta, ese que odiamos, ese que no conocemos, pero desafortunadamente ese que existe, porque es el que da el dinero para que siga existiendo todo esto. ¿Tienes alguna idea o sabes más o menos cuáles son las repercusiones a nivel ejecutivo que han tomado estas dificultades con el Wii U? No se ha comentado mucho, pero lo más es que sí hay un grupo de accionistas de Nintendo que está pidiendo la cabeza de Iwata. Satoru Iwata, el presidente de Nintendo. ¿Por qué? No, de igual tienen. Mira, son accionistas, ellos tienen su plata ahí metida y las cosas no van para nada bien. Entonces, con estas reducciones, incluso el valor de las acciones de Nintendo bajó bastante. Y a pesar de que ya subió un poco, no se ha, al menos a estas alturas, no se ha terminado de recuperar. Entonces, ¿cuál es el problema, bueno? Que mucha gente está pidiendo la salida de Satoru Iwata, tanto accionistas como analistas de afuera. Y el hecho es que Satoru Iwata dijo que él no iba a renunciar, que él se iba a quedar. Y esto, tú lo puedes ver como de dos maneras. tú lo puedes ver como el hecho de que alguien que no, que ha estado teniendo problemas con la compañía, porque si te soy sincero, la primera Wii se vendió como un pizapapeles, terminó siendo un pizapapeles. O sea, la cantidad de juegos por consola que tienen es como de 1.25 por consola. O sea, no. Y eso ten en cuenta porque que el Wii Sports venía incluido, ¿verdad? Dios guarde si no. Sí. Pero es muy bajo, o sea, y ¿cómo se llama? Entonces, hay gente que está pidiendo la cabeza de él, se puede como ver como eso, como que queda alguien que no entiende el mercado, que no se ajusta, que no se adapta, o lo puedes ver de la manera de que si este tipo se quedó es porque sabe que lo que están haciendo y lo que están desarrollando es bueno. Y esto es un revés menor. Este es momentáneo, pues. Ahora, ¿qué es? ¿Cuál de las dos es? Es muy difícil saber ahora. Porque no sabemos los proyectos de Nintendo, no sabemos qué están haciendo, no sabemos cuáles juegos no se han anunciado hoy. Entonces es un poco complicado llegar y decir, mira, sí, va a ser la primera, o mira, no, es la segunda. Muy complicado. Ya aquí queda a percepción de cada uno y de lo que esperan de Nintendo y de lo que quieran de Nintendo. Sí. Oye, no sé, una no de sé, las últimas. No sé tú cómo lo ves, pero yo siento que yo personalmente siento que puede ser la segunda. Yo lo veo así, así a la rápida. Estos accionistas están frustrados, hartos de que no haya soporte third party. Sienten, creo yo, consideran sí. Que es el propio Iwata el que no da las negociaciones suficientes, no las hace o no las quiere hacer. Y por dicha razón, el Nintendo, al menos en su catálogo de Wii U, se tiene que conformar o se tiene que sostener más que nada de los de las IPs. Pero mira, esto no sé. Tampoco es nuevo. Mira lo que pasó con GameCube, con la misma Wii. Esto no es algo que pase exclusivamente ahorita, pues. Pues no, pero no les había ido tan mal. Exactamente. Hasta ahora es donde ya se están pegando el ya como que ya les cayó que, oye, mira, estamos teniendo problemas. Sí, lo cual te hace pensar, ¿no? También, o sea, ¿por cuánto tiempo dejaron ellos que pasara esto? ¿Cuánto tiempo dejó de interesarles para que tuvieran que ver números rojos como la señal por la cual esto está mal? Sí, exacto. O sea, ellos también son parcialmente responsables de eso. La última que de la que me llegué a enterar son rumores de... Son rumores de que el Watch Dogs está puede tener por ahí algunos problemas para ser lanzado en Wii U, porque hay algunas preventas que están siendo canceladas. Sí, pero esto es esto fue un parece que fue un fallo de los distribuidores de las compañías y no tanto de Nintendo, de Ubisoft, porque ya aclararon que pues sí, que el juego sí va a terminar saliendo. Pero volvemos a lo mismo, Wong. Es un poco complicado, más que todo por esa situación. El apoyo third party está siendo muy muy muy difícil de tener. No sé. Ahora, yéndonos un poquito más al apartado de 3DS, dices, les está yendo, más bien no les está yendo tan bien como parece. Bardi, ¿qué es lo que ocurre con el 3DS? Que también es señal de, hasta cierto punto, de preocupación. Es preocupación, pero no es. Es como. No es alarmante la situación de la 3DS. Porque mira, está barriendo por completo en ventas al Vita. O sea, eso. No hay duda, no hay punto de comparación. No hay ni punto de duda, no hay nada. Es claro como el agua. Ahora, no están vendiendo tanto como la primera DS. Más que todo, porque siento que lo que vendió la primera DS fue Nintendogs. Y el hecho de tener ahí tu tipo Tamagotchi por ahí, y eso vendió consolas como pan caliente. Es cierto que ahorita no hay la consola, pues no está mal, la consola está bastante bien, bastante saludable, pero no está vendiendo tanto como vendió DS, entonces ya hay gente que también se está alarmando por eso. En la misma ventana de tiempo estamos hablando, porque obviamente sí, es muy complicado vender lo mismo que el 10 cuando esta consola va para los apenas, ¿cuántos? ¿3 años de vida? No salió como el 2010, va para casi 4, yo creo. Ajá. Sí, bueno, por ahí anda. Pues si no es en la misma ventana de tiempo, pues sí le pone a pensar a uno, ¿verdad? Y no sé hasta qué punto se pueda excusar con el hecho de que pues la economía ahorita a nivel mundial no está tan agradable como lo estaba hace 7 años. Cuando salió el 3DS. El 10, perdón. Sí, pero no. Bueno, en parte es por eso, porque Nintendo le vendió tanto a Play, tanto el Wii como el 3, como el DS, a gente que no son jugadores habituales. Mira, yo te lo comento porque yo iba a reuniones familiares donde veía 3, 4 primitos con la DS jugando a ¿cómo se llama? A Nintendogs. Y después de eso, mira, si uno se quedó con una DS, fue mucho. Entonces es eso, se les vendió la consola a gente no tradicional. Que sí, mira, vendiste como churros, pero lo que es software sí se vio afectado. Ahora, por ejemplo, hay mucha gente que comenta que Nintendo debería hacerse una third party, ¿verdad? Pero mira, yo siento que Nintendo no tiene para nada de prisa en hacerlo. ¿Por qué? Porque bueno, la gente dice que debería ser como Sega, que Sega dejó el mercado de consolas y se centró solo en crear juegos third party. Sí, pero mira, primero está un hecho muy importante. Cuando pasó la debacle del Dreamcast, Sega tenía en ese momento alrededor de, creo que eran 20, 25 millones de dólares en el banco, y dijeron, si queremos sobrevivir, tenemos que parar esto ya porque nos vamos a quedar sin plata. Ahora, Nintendo en este momento tiene 11 billones de dólares en el banco. Entonces, ¿Nintendo tiene alguna prisa? No. Claro que para no. Para nada. Por ejemplo, también gente que dice que debería ser third party y hacer, bueno, jueguitos para Android y todo. ¿Nintendo tiene prisa? No. Para nada. No cuando sus juegos venden sistemas completos. Sí, exactamente. Mira. Y la plata que tiene Nintendo en el banco le da un amplio margen para moverse. Ahora, es lo que decíamos, tampoco podemos, Nintendo puede estar permitiéndose fallar, ¿verdad? Pero, pero le da un margen muy, muy amplio. O sea, Nintendo, yo no creo que se vaya a lanzar third party en este momento. Ahora, ¿por qué? Porque no tiene la necesidad. No tiene por qué desarrollar. Yo creo que Nintendo va a desarrollar, al menos con la mentalidad y la filosofía que tienen ahora, van a desarrollar juegos para iOS, para Android. Ya cuando se den cuenta como Wong, nos estamos quedando sin dinero y ocupamos tirar esto para hacer esto para ver si recogemos un buen poco de dinero. Que lo recogerían, es cierto. Nintendo ahorita saca algún Mario, saca algún Zelda, saca alguna tonterita así, pequeñita, ¿verdad? Un juego pequeñito, nada complicado ni ostentoso en dispositivos iOS o Android, y va a vender millones. Pero no tiene la urgencia Nintendo. Claro. Ahora, ese es el punto del otro que quiero llegar. Una cosa es no tener la urgencia de hacerlo, y otra cosa es ajustarse a los tiempos que corren. Por ejemplo, Sony ya tiene minijuegos, juegos pequeñitos para Android y iOS, de Sly Cooper, de Ratchet & Clank, ¿te acuerdas de PlayStation All-Stars Island? ¿Verdad? Yo vi ese Battle Royale, no... No es Battle Royale, es... No es Battle Royale, es PlayStation All-Stars Island. Sí, creo que era así. Son minijuegos, o sea, no es nada nuevo que hayas visto, pero son minijuegos ahí que tienes, que puedes meterle unas microtransacciones y que al final le generan dinero a Sony. Pero mira, eso sí. Es, para mí se ve Sony acomodándose a los tiempos que corren. Sony diciendo, mira, apostamos por PlayStation Now, por la nube, pues innovando un poco, ajustándose a las tendencias. Y Nintendo, ¿qué es lo que dice? No, es que no hace falta. Mire nada más. Entonces, algún día va a hacer falta y esperemos que cuando realmente haga falta no sea demasiado tarde. Es que ese es el problema, es lo que le están diciendo, es una de las cosas que se le critica a Iwata. ¿Por qué tenemos que esperarnos a que algo esté empezando a fallar, a tener problemas? Para actuar, deberíamos a muchos. Un accionista lo confrontó y se lo dijo. Trabajar para prevenir la crisis, no para resolverla cuando ya la tienen encima. Exactamente, pero lo que se acomodó fue no, que vamos a estar planeando una reestructuración de negocio. Pero eso es muy ambiguo y muy abierto. O sea, una reestructuración de negocio puede ir desde recortar gastos en la oficina hasta cambiar todo el modelo de negocio de la compañía y empezar a fabricar, no sé, cocinas, refrigeradoras, cosas así. O sea, es muy, muy abierto, muy ambiguo. Sí, por supuesto. Está difícil, está difícil. Quizá no la situación porque es visible, quizá no la solución porque es evidente, sino que más bien considero que hay mucha disparidad de opiniones en Nintendo para saber qué rumbo debe tomar la compañía. Y el problema es que esas personas con opiniones dispares son las que están en las posiciones más altas, o sea, los que toman las decisiones. Sí, sí. Hay mucho bloqueo, mucha burocracia ahí. Pero siento que todavía que se nota que es una compañía muy japonesa. Me recuerda mucho la situación actual de Nintendo de negarse a enfrentar la realidad a la que vivieron Sony y Square Enix al inicio de la generación de PlayStation 3, Xbox 360. ¿Te acuerdas? Eso era como de, no, somos los más mejores, de que nosotros mandamos, de que nosotros decidimos, de que aquí, nosotros, y después mira que les ha terminado pasando. ¿Sí? Se han tenido que tragar ese orgullo, decir, no, mira, hay que cambiar y todo, pero Siento que Nintendo, eso deja ver que Nintendo todavía es muy, muy japonés. Sí. Muy mecánico. Ah, caray. Sí. Vamos, ¿qué te parece, Bardi? Si nos pasamos a leer por ahí algunos comentarios, sobre todo de gente que está, que está conversando en el chat IRC. Dale. Tenemos perfecto a MST Maniac, que como siempre no suele perderse el programa. Saludos a MST Maniac. Dice él: yo creo que lo del 3DS no va tan mal, tiene buenos títulos, pero eso sí, como dice el dicho, errar es humano, seguir el error es diabólico. Y nos comenta, oyendo el debate, el mensaje aquí es que al parecer la compañía Nintendo es para los videojuegos lo que Disney fue para los dibujos animados. ¿Qué te parece la analogía, Bardi? Sí. Sí, pero muy distinto. Disney sí se ha sabido ajustar a los tiempos que corren y todo. Sí. Y Nintendo sigue siendo Nintendo. Sí, sí, sí. Ese es el detalle. Y hay por ahí un debate entre los usuarios Supernova y Kido. Bueno, plática en el chat ya más general. Saludo a los dos porque se nota que sí están escuchando. Uno de los problemas, dice Kido, sientes que te están vendiendo lo mismo que ya jugaste con más gráficas. Dice Supernova, habían puesto de ejemplo Final Fantasy XIII, dice Supernova. Será lindo, pero es como decir, mira, puedo ver el vello facial de los personajes y las micropartículas de terreno, pero la jugabilidad, ¿dónde está? Hasta cierto punto Nintendo ha sabido, pues, mantener un balance, ¿no? En eso. Sí, pero estoy de acuerdo en una parte. O sea, el hecho es de que tú juegas un Zelda cualquiera y se siente como un Zelda. Tú juegas un Mario y se siente como un Mario. Igual con un sí. Donkey Kong, igual con... Entonces, al final, oye, sí, que le meten mecánicas y que lo refrescas y que todo, pero... O sea, Nintendo tiene el mérito de reinventar la rueda. El problema es que cada vez que juegas alguno de los juegos de Nintendo, no se siente diferente a lo que ya has jugado antes. Entonces, a pesar de que la experiencia sí puede ser un poco diferente y todo, estoy de acuerdo con el hecho de que, igual, o sea, si vas a mantener una franquicia, no puedes hacer que Mario se sienta como un Call of Duty, por ejemplo. Y todo, pero el problema es que volvemos a lo mismo, bueno, que estábamos comentando ahora. Para evitar eso, existen las nuevas IPs que Nintendo. Mira, la última IP nueva que creó Nintendo fue Wii Sports. Si lo tomamos así si lo tomamos muy objetivamente, fue Wii Sports. Y la última anterior a esa, que yo ya sí considero una franquicia de videojuegos, pues Pikmin. Y en el 2001. Ya vamos, mira, para 13 años de eso. Y sí, no, o sea, no, esto no se puede sentir, no puede seguir así. O sea, Nintendo, yo siento que hasta le tiene miedo de crear IPs nuevas a veces. Pero bueno, ¿qué más tenemos por ahí? ¿Qué más? Los mismos Supernova y Kido han mencionado, no sé, alguna idea. Que a lo mejor tú le escuchas, nosotros que crecimos con Nintendo le escuchamos y decimos, pero qué demonios, pero qué locura es esta. ¿Tú cómo crees que le iría a Nintendo si se mete, o sea, si mete sus productos de software, los propios, en el mercado del gaming por computadora? ¿Vale la pena la inversión? ¿Vale la pena el costo, el riesgo? El problema de eso es que, o sea, es... Porque suena la idea, cosas. No suena mal. Sí, No, no, mira, me gustaría, y no solo para computadoras, para PCs, para si Nintendo saca los juegos para dispositivos iOS, para PlayStation 4, para Xbox, para PCs, para, bueno, ahora Steambox, pues, para todo, uh-huh. Pues va a tener más donde vender sus juegos y pues tal vez tenga mejores ganancias a nivel de software por ahí. Pero aquí, lo puedes ver, se puede ver de dos maneras, Juan. Puedes verlo del lado de que mira lo que le pasó a Sega. Los juegos actuales de Sega, los juegos Sonic de actuales, no son ni por asomo comparables con los Sonic viejos. Mira, pero... Me atrevo a decir que Colors y Generations son de la misma calidad de los Adventure. Puede ser, pero no. El punto es que en general no. Sí, exactamente. No es alguna norma pues tan general. Uh-huh. Y mira este último, el último que sacaron para el Wii U, Nope. Que se parecía a Galaxy, Mario Galaxy. A Galaxy, ¿cómo se llama? Se me va el nombre. Sonic Lost World. Sí, gracias. Ese, mira, fatal. O sea, un Sonic que no se sienta una sensación de velocidad. Disculpa, apaga y vámonos. Pero sí, o sea, mira lo que le pasó a Sega con estos juegos. Ya no tiene los Shenmue, ya no tiene los Virtual Fighter como los tenía antes. Entonces, ¿qué pasó? La calidad de los juegos de la compañía descendió cuando se hizo third party. Sí. Ahora, también hay una cosa que te quiero decir. Yo siento que el hecho de que Nintendo saque juegos para aprovechar las características de sus consolas, yo siento que es algo que también hiere a los diseñadores. ¿Por qué? Porque no los deja ser libres. Les está diciendo, necesitamos que aprovechen esto. Ahora con el Wii U, que hay que aprovechar el pad la pantalla en el pad, en el mando, en el control, como le digan. Que para los de Wii, que hay que aprovechar los controles de movimiento. Entonces, mira, los restringes, no los deja, no les da libertad, como miran, tomen, hagan lo que ustedes quieran. Y aún así, cuando los restringes, te sacan buenos juegos. Entonces, no me quiero imaginar lo que podría pasar si les das vía libre para hacer lo que les dé la gana. Sinceramente, si Nintendo sigue la misma metodología de diseño de juegos, de calidad, pues, si elija la plataforma que elija, va a ser un gran juego. El problema es que puede caer en el, incluso tal vez en el mismo conformismo, y termine los juegos sufriendo de la manera que sufren las licencias de Sega. Wow. Fuerte el panorama. Y pues no sé, ¿qué podemos esperar, qué podemos desear, no? Nosotros para Nintendo ahora en este 2014 que está esperando, idiota, que está empezando, perdón. Empezando. ¿Qué podemos esperar, qué le podemos desear a Nintendo? Por supuesto, compañías como estas no deberían dejar de existir jamás en la vida, menos que ellos mismos lo decidieran, ¿no? Pero con la renuencia que muestran al querer adaptarse a los tiempos actuales, es complicado. El modelo de negocio ya no es el mismo. ¿Tú cómo crees que pinte? ¿Qué es lo que esperas, qué le deseas a Nintendo para este 2014, Bardi? Y de hecho, pero mira, la solución de Nintendo ahorita a corto plazo es realmente muy, muy rápida. Si Nintendo empieza a sacar los juegos de las franquicias propias de ellos y todo, van a meter a ese gran público nintendero muy rápidamente. No va a ser ningún problema. Mira, empieza a sacar Zelda, empieza a sacar, bueno, ya tenemos un Mario, empieza a sacar Metroid, empieza a sacar aquí y allá. Y ese público nintendero va a volver. Y ya ahí yo creo que con eso Nintendo podría al menos salir tablas de la inversión de desarrollo de desarrollo, de planeación de la consola, de la manufacturación, todo ese tipo de cosas. Pero veo muy complicado, incluso a la vida de Wii U, que Wii U le genere grandes ganancias a Nintendo. Y para este año lo que espero es que Nintendo mira, ya ahora sale Smash, sale Bayonetta, sale más cositas así. Yo espero que Nintendo siga este camino, y pero que sea constante, porque si no, la va a tener difícil. La va a tener difícil con Wii U. Sí. Ahora, quiero aprovechar, porque hay mucha gente que dice que entonces en este caso, que ya debería entonces Nintendo olvidarse de Wii U y enfocarse en una consola nueva. Y mira, no. Claro. No, porque todo lo que gastaste en diseño y el desarrollo de la consola, se va a ir al caño. Exactamente, lo perderías. Y ese tampoco es la intención. Ni para que una consola sea rentable, al menos, como te digo, para salir tablas necesitan unos 5 años. Nintendo tiene que esforzarse mucho, como te estamos comentando, para sacar el software que incentive las ventas. Pero sí. Ahorita, mientras no lo saquen y mientras Nintendo ella misma no se quite de encima esa etiqueta de juguetería de juegos para niños, la cosa va a seguir siendo igual, porque las third party no la van a tomar en serio. Y mira ahora todos los proyectos, mira por ejemplo, The Witcher 3 ni se asoma en Wii U. Metal Gear Solid 5 ni se asoma por Wii U. Final Fantasy XV, Kingdom Hearts 3. Incluso mira, Kingdom Hearts 3, eso que yo siento que ya es el colmo, para que veas lo mal que le está yendo a la consola. Que ha tenido Kingdom Hearts juegos en Nintendo, y Square decida que sale más rentable, sale mejor sacar Kingdom Hearts 3 para el Xbox One que para Wii U. Ahí es donde te digo que la cosa está mal. Entonces, la cosa está complicada. La cosa está complicada, y hasta que Nintendo no se quite esa etiqueta, hasta que no empiece a sacar juegos propios, la cosa va a ir, va a seguir igual. Sí. Ah, caray. Pues esperemos que mejore el ambiente. Esperemos que mejore el panorama para los chicos de Nintendo. Ya para este año que está empezando, estamos en enero, todavía hay tiempo de rectificar el barco. Ah, sí, y mira, por ejemplo, esta gente que dice que Nintendo va a desaparecer, que Nintendo ya está en las últimas, mira, como dijimos, Nintendo, mira, con 11 billones de dólares en el banco tienes ahí para aguantar lo que tú quieres. Sí. Sí. Pues bueno, así es como acabamos el debate. Muchas gracias a todos los que estuvieron aquí con nosotros. Muchas gracias a MST Maniac, muchas gracias a Kido, muchas gracias a Supernova, que estaban en los comentarios. Vámonos a un pequeño break y nos vamos ahora con la sección de noticias. Es la primera vez que tendremos un Naughty Gamer en el año. El anterior fueron las Gamer News, entonces primera vez que tenemos un Naughty Gamer en este 2014, Bardi, la emoción corre por nuestras venas. Sí, sobre todo con ese nombre, ¿no? todavía no me acaba de gustar los nombres de la sección de noticias, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Pues sí, sigo sin entender su aversión hacia el título. Vámonos a un pequeño promo y regresamos. No se les olvide, están en Barrio Gamer, solo por la única, la más chingona de todo el mundo mundial. Hola a todos, hoy les voy a enseñar a preparar algo muy interesante y muy divertido. Primero viertan 2 cucharadas de buena música de selección. Luego agreguen media taza de noticias, juegos online o noticias de doblaje, películas de anime, conciertos o pueden poner todo junto. Y por último agregamos una pizca de Zeruf. Vertimos todo en la mezcladora y obtenemos... ¡Ay! ¡Ay, diablos! ¡Ay, no! ¡Obtenemos Vórtice con Zeruf! ¡Los jueves a las 3 de la tarde, hora México! ¡Solo por Radio Anime Nexus! ¡Ah! ¡Sáquenme de aquí! ¡Por favor! No es lo mismo. Claro, no tuvieron el mismo tiempo para hacer el Lightning Returns que la transición del Final 12 al 13. Sí, exactamente. Pues ojalá les vaya bien. Muchachos, estamos de regreso. Ahora con la... Después de este pequeño break fuera y dentro de... Como fuera del aire y al aire. Sí. Ya ni sé yo cómo demonios lo digo. Nos vamos ahora con el primer Naughty Gamer del año. 3 noticias. Algunas bastante interesantes. Y con otras algunos dirán... Ay, pero cómo les encanta estos ingratos, desgraciados... gente sin alma, malas personas... Estarle tire y tire y tire y tire y tire a las compañías que solo intentan hacer sus cosas. Y créanos que el que está en nuestra resolución de nuestros propósitos de año nuevo es dejar de hacer eso. Pero no nos dan chance. Como dijo mi tía, tengo todo el año para hacerlos, entonces. No hay por qué hacerlos ahora, güey. No hay prisa. Exacto. Bueno, Naughty Gamer, empezamos con la primera noticia. Microsoft le paga a los youtubers para hacer promoción a la Xbox One. Más bien, sí. ¿Cuál es el mecanismo? ¿Qué es lo que se está haciendo en este caso? Más que todo, resulta que Microsoft y el agente de Machinima sí. Les está pagando a ciertos youtubers ya conocidos ciertos incentivos y beneficios para cuando hablan bien de Xbox One. También entre las condiciones están en que no pueden hablar nunca mal de Xbox One. Ajá. Mira, el fenómeno de youtubers es bastante interesante. Por ejemplo, pongo como ejemplo a mi hermanita ve más youtubers que televisión convencional, ¿verdad? Sigue retransmisiones de Minecraft, retransmisiones de Call of Duty, retransmisiones de de lo que tú quieras, pero los ve ahí analizando juegos y todo lo que es. Entonces, para este tipo de personas que son así, que tiran por este lado, las opiniones de estos youtubers son muy, muy importantes. Y no culpo a los youtubers por hacerlo, porque mira, no sé la vida de ellos, no sé las condiciones en las que viven, las necesidades que tengan. Pero sí me parece un poco feo que una compañía como Microsoft le esté dando este tipo de beneficios a los youtubers para que hablen bien de su consola. Exactamente. No sé que es normal, vaya, sé que es un negocio. Sé que ellos simplemente están haciendo una técnica, una estrategia de marketing. Sé que es una campaña de lo más normal que cualquier compañía perfectamente la puede usar para promocionar sus productos. Pero algo me sigue sabiendo mal. Sí. Y no es por el hecho de que venga de Microsoft, sino es por... es por el hecho de que, creo yo, lo están haciendo como que de manera tan forzada, tan desesperada, que parece que más bien están pagando para callar bocas que pagando para hablar bien. O sea, si la consola está bien hecha, no pagas para hablar bien, para que alguien hable bien de ella. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Así es como me sabe. Y mira que también, por ejemplo, yo siento que no solo se nota como hasta grosero, pero es lo que tú dices. O sea, si la consola estuviera bien y sin problemas, mira, no le veo problema. Y también otra cosa que a mí me molesta es que ellos salgan diciendo: ah, no, es que es normal. Mira, no. Por ejemplo, Microsoft estaba ofreciendo a cierta gente, aparte de lo que ya les paga YouTube, ¿verdad? A estos youtubers, que hay casos de youtubers que pueden llegar a ganar fácilmente $3,000 al mes. Ahí Microsoft les estaba diciendo que por cada 1,000 reproducciones de los videos donde hablen bien de Xbox One, les iban a dar $3. Entonces, ahora tú imagina los youtubers que logran tener 1,000,000 de visitas. Son perfectamente otros $3,000 que les estás dando a esta gente. Entonces, no sé, mira, siento que y el descaro de llegar a decir: ah, sí, es que es normal que esto se haga. O sea, no, disculpa, tú cállate y niega y reniega y todo, pero para mí que tú me digas que es normal y que lo estás haciendo y todo, demuestra desesperación y se ve feo, ¿no? se ve feo. Sí, y mira, en otra entrega de consejos para ser una mejor persona por el tío Sander, mira, es como si yo estoy en la fila de la cafetería, ahí en mi trabajo, y atrás está una persona que me repatea, que me cae muy gorda, y pago el doble para que la persona que va atrás de mí, que pida su comida, paga el doble para que hagan una orden exactamente igual a esa, y no sé, la tiren o algo así enfrente de la persona. Y por supuesto ya después le dan la orden que ella pidió, ¿verdad? Y se me quedan viendo feo y yo digo: no, pues es normal, me cae gorda la persona. Sí, exactamente. No entendía bien el punto hasta que lo explicaste ya al final, porque yo sé que tiene que ver esto. Pero normal, o sea, yo hago, sí. Yo trato de hacer enojar y hacer la vida miserable de las personas que me caen gordas. O sea... Ah, perfecto. Me intentaré no ser tu enemigo. No, pero no, es nada más. Es nada más una teoría, o sea. Ok. No. Es hipotético el caso. Entonces, ok. Sí, perfecto. Sí, pero. Así de ridículo se oye el argumento: es normal. Sí, exactamente. ¿Sí me explico? O sea, Es como tal vez un ejemplo un poco más digerible puede ser que tú agarres a un oficial de policía, de tránsitos, recibiendo sobornos, y él diga, ah, no, es que es normal, todo el mundo lo hace. Oye, podrá ser normal y todo lo que tú quieras, pero se ve feo y no es ético ni nada. Pues sí. O sea, para mí se ve grosero, o sea. Y siento que es mejor que el ejemplo que tú quisiste decir y no quedas tan... No te haces peor fama, bro, que la que ya tienes. Ups. pero sí, bueno, mira, para mí es feo. Y ya saben, gente, no sean enemigos de Sandro. No, es hipotético, Bardi es hipotético, no pasa nada. Bueno, está bien. Además, seamos sinceros, yo con la comida no me meto. Comida de nadie, digo, bastantes problemas hay en el mundo, bueno, por falta de ella, así como que para no. Bueno, gracias. Siento más tranquilo. Conclusión, se ve muy mal, se oye normal, se ve muy mal y se siente todavía peor. Sí. Yo creo que ese dinero perfectamente Microsoft lo podía estar invirtiendo en programas de mejora. En publicidad, que en un mejor boca a boca, o sea, no, sí. No tiene sentido. Sí, exacto. Pero bueno, tú ya sabes cómo es esto. Ya. Sí. Sí. Muy bien. Segunda noticia, esta está buena porque es de una persona, digamos, equiparable, al menos aquí para Bardi, que lo conoce mucho más, equiparable a Hideo Kojima en cuanto a genio y logros. Estamos hablando del señor Yasumi Matsuno. Bardi nos tiene noticias de Yasumi Matsuno, creador de juegos muy buenos, clásicos como Tactics Ogre, como Final Fantasy Tactics. Vaya, es el papá, es el... pues dice que hasta él. El dios del RPG táctico estratégico. En esta ocasión, Bardi nos trae noticias del señor Matsuno. Bardi, ¿qué noticias nos tienes de uno de tus íconos en la industria de los videojuegos? Bueno, Yasumi Matsuno, como decía Sander, o Matsukot para los, Matsukot. Los fans, es el creador de juegos como Vagrant Story, como Tactics Ogre, como Final Fantasy Tactics, como Final Fantasy XII. Es un... sobre todo en la era de Square, el tipo de un genio. Mira, para mí, fácil, el creador de videojuegos favorito mío, al menos japonés. Y ahorita hay una campaña Kickstarter, para un nuevo juego en el que él va a ser director. El juego se llama Unsung Story Tale of the Guardians. Ya lo sabes. Sí, ya había puesto el video en el grupo Barrio Gamer Anime Nexus. Por cierto, todos están invitados a ingresar si quieren ¿sí? Checar el contenido que ponemos en ese con respecto al programa. Ahí puso Bardi el video. Ahorita, Bart, te voy a pedir si me pasas el link de la campaña de Kickstarter también para ponerlo por ahí. Ya, toma por aquí. Sí, aquí ya te lo estoy pasando. El juego, bueno, sigue siendo un RPG táctico. Ahorita las versiones bases van a ser PC, Mac, tabletas Windows y Linux. Los idiomas van a ser inglés, japonés, francés, italiano, alemán, español. Hay varias cositas que muy interesantes. Bueno, el juego necesita $600,000 para poder llevarse a cabo. En 11 días de proyecto ya llevan 422,200 y algo dólares. Sí, ya pasaron la mitad. Yo estoy aquí, mira, el juego se ve bastante interesante. Es bastante gente conocida de la industria está detrás del juego. Compositores, escritores. O sea, no es cualquier no es cualquier proyecto hecho por un hijo de vecina. Sí, exactamente. No supe cómo decirlo bonito. Es que no hay forma bonita de decirlo, güey. Sí, exactamente, es el problema. Entre los stretch goals, las metas adicionales, están si se llega a $1,000,000 de dólares, el juego se va a portear, por ejemplo, a PlayStation Vita y Hitoshi Sakimoto, compositor de también muy bueno, recomendado ahí para que oigan las piezas. Valkyrie Profile, Final Fantasy Tactics, creo que el mismo. Pandora Heart. Sí, sí. Valkyria Chronicles también, Incluso Final Fantasy 13, los temas de él, de lo mejorcito, o sea, muy, muy, muy bueno. Ah, no sabía que estaba, también formaba parte de Final 13. Creo que sí, tengo la idea, te quedo debiendo el dato por ahí, es más, déjame revisar por aquí. También, por ejemplo, Final Fantasy 12, mentira era. Estaba cerca, pues. numerito por ahí. A $1,250,000 personas, $250,000 ya se llega para la versión de PlayStation 4, $1,500,000 para la 3DS, y bueno, ya tú sabes, ya modos adicionales, más personajes y todo eso. Editor de mapas. Sí, conforme se vayan metiendo más dinero. Me llama mucho la atención la meta de los 2,400,000. Sí, el concierto con Hitoshi Sakimoto sería fantástico, pero bueno, realmente yo me interesa más al menos pegar los 2,000,000, que ya es los temas grabados con orquesta y no con editor de PC, ¿verdad? Yo tengo un problema aquí. Mis principios y mis ideales dicen que yo este tipo de cosas no las tengo que apoyar. Que yo apoyo el juego comprando ya cansado, el producto terminado. Correcto. El problema es que cuando Yasumi Matsuno llega y me pide plata, ¿cómo cuesta, güey? ¿Cómo cuesta decir que no? Sí. Ya tengo, al menos, estoy esperando un poquito más, pero al menos ya tengo la idea de que de qué manera quiero apoyar, cuál sería el lo que me interesa pagar. Pero bueno, este tipo es el único, yo creo que es de los pocos que puede hacerme tragarme mis orgullos, mis principios y mis ideales en este mundo no, cuesta mucho. Sí, de nuevo nos vamos a ese eterno punto de debate entre nosotros, miembros de aquí del equipo de Barrio Gamer, sobre el crowdfunding. No es es tan bueno o tan malo como la reputación del nombre líder del proyecto. Exactamente, y ese es el problema. Pero bueno, ¿qué se va a hacer? Creo que eventualmente no he contribuido todavía. A pesar de eso, todos los días me meto a ver cómo va, cuánta gente ya ha contribuido. Más que todo también monitoreando si la contribución, si se está llegando al límite de la contribución que quiero hacer, cuántos días quedan, todo eso, viendo los updates. O sea, estoy totalmente emocionado y metido, pero sí, yo creo que eventualmente voy a terminar cediendo. Muy bien, y para quienes lleguen a preguntarse por qué estamos hablando de una campaña Kickstarter como las otras 500,000 que hay en este momento, bueno, porque se trata del señor. Es Yasumi Matsuno, vaya, alguien equiparable con Keiji Inafune, equiparable con Hideo Kojima, equiparable hasta cierto punto con Miyamoto, en el sentido de que pues es una de esas personas que rompieron moldes, que rompieron paradigmas y que fueron precursores de todo un género, hasta cierto punto de una evolución en la industria. Exactamente. El problema es que tal vez Yasumi Matsuno tiene menos nombre, es menos conocido, pero tiene un talento bárbaro. Sí, exactamente. Es más, mira, yo siento que este tipo era el que iba a salvar Square Enix cuando se fue Sakaguchi. Pero el tipo se enfermó y terminó abandonando Square, y pues Square yo creo que se arrepiente ahora, pero bueno. Y se lo dieron ahí al señor Kitase, que es, ya tiene una papa caliente en las manos que ni siquiera sabe qué hacer con ella. Sí, exactamente. Y bueno, y a Nomura, que hay, el eterno Nomura. Nomura es un casito especial, ¿verdad? Tú sabes. 50-50. Sí. No, no es como que garantía que todo lo que hagas te vaya a salir bien. Sí, exactamente. Ay, bueno. La tercera noticia para el día de hoy sobre Electronic Arts y por ahí ciertas decisiones que ha tomado sobre el polémico juego SimCity, que salió el año pasado. Juego de simulación con construcción de Metrópolis para PC. ¿Hay por ahí alguna decisión importante, Bardi? ¿De qué se trata? Bueno, que después de... Mira, hace 6 meses... Después de tener 3 meses en el mercado, los diseñadores del juego llegaron y dijeron: ok, necesitamos meter un modo offline. Ya no es opcional. Esta cosa va del carajo. La gente se está quejando y necesitamos recuperar plata. Sí, o sea, necesitamos recuperar plata de alguna manera. Entonces, empezaron a trabajar hace 6 meses en el en este modo, que va a ser un parche que va a tener el juego, que va a permitir jugar offline. Wow. Ander, mira, tú también, igual que yo, eres informático y sabes que cuando algo se programa para hacer los cálculos y hacer el procesamiento en servidores, no es solamente en servidores en internet ajenos a ti, pasar eso a una versión de que pueda utilizarse fuera de línea, sin internet, pues lleva su tiempo, lleva su rato, todo, es prácticamente hacer todo de nuevo. No es como simple y sencillamente apagar, bajar un switchito ahí, requiere su tiempo. Pero, mira, la cosa está dura. O sea, no sé si esto llega muy tarde, te soy sincero. Sí. Para mí me gusta, yo estoy interesado en este juego, pero el componente online, igual hay que autenticar el juego al menos una vez en Origin, pero ya después de eso, mira, ya no es necesario. Me gusta esto porque, mira, ya te ahorras muchos dolores de cabeza y todo, pero volvemos a lo mismo de siempre: hasta que no esté afuera, hasta que no esté listo y hasta que no esté funcionando bien, yo no voy a meter mi dinero ahí. Es un desmadre, y lo que comentas tú, Bardi, es total y completamente cierto. O sea, el juego está diseñado para ser ejecutado, para correr, para funcionar en torno a la conexión online. No conexión online significa que ese pequeño detalle viene a cambiar todos los módulos en los que se compone el juego. Ahora bien, eso es una. reprogramación de todos los módulos de los que se compone el juego. Ahí va la otra. Quality Assurance. Prueba, sí. y prueba y vuelve a probar y prueba la prueba. O sea. Y aquí va la tercera, que es como tú dices. La gente no ha dejado de quejarse desde el primer día por este juego. Este parche es una, seamos sinceros, es una buena intención que solo el propio mercado y las propias ventas van a, y sobre todo el funcionamiento del juego, va a decir qué tanto pudo controlar el daño ocasionado por los primeros días, porque eso la verdad ya no se va a ir. Estamos hablando del año pasado. Fue mucho tiempo. Para mí, este anuncio debieron haberlo hecho hace tiempo, tal vez no diciendo vamos a meter un modo online, offline de fijo, al menos decir, gente, estamos empezando a trabajar para considerar un modo offline, estamos empezando a hacer pruebas, estamos aquí considerando, al menos para que la gente diga, bueno, mira, se dieron cuenta. Porque que hagan este anuncio y que todavía haga falta tiempo para tenerlo ya fijo, es algo que, mira, va a pasar mucho tiempo del juego recibiendo malos comentarios, malas críticas, merecidos, o siento que yo que bien merecidos, pero sí. que siento que ya es muy tarde para, siento que es para reducir daños y todo, pero bueno, ya que se puede hacer. Sí, claro. A pesar de todo, se agradece el gesto de parte de Electronic Arts. Digo, cualquier un fix a ese problema es mejor, aunque llegue tarde, es mejor que no tener fix en absoluto. Desde ese punto se agradece. Y pues esperemos les quede de experiencia. Porque este fix de todos modos va a traer otros problemas. Ahora nada más esperemos que no se tarde mucho tiempo. No en identificar, en reconocer que sus problemas necesitan arreglo. Sí, y no solo eso, sino que también que no traiga muchos problemas. Porque si quedamos en las mismas, mejor que no hagan nada. Pues efectivamente. Bueno. Ahora, ¿sabes una cosita así? Un poquito detallado, rapidito. Sí. Siento que es importante una cosa que las compañías tienen que ver. Se ve mucho con lo que pasó con el Xbox One. Que las compañías tienen que entender que por más innovación y todo que quieran traer, las cosas no deben restringirnos a la experiencia a como ellos quieran que nosotros la vivamos, sino a darnos opciones. Mira, te soy sincero, es todo este problema que está enfrentando Electronic Arts se hubiera resuelto muy fácilmente habiendo considerado la opción de programar esto offline desde principio. Sí, por supuesto. Está bien que quieran innovar, está bien que lo quieran hacer así, pero volvemos al punto que estoy comentando. Una cosa es que te digan, oye, puedes jugar esto así, u otra cosa es que te digan, tienes que jugar esto así. Y yo creo que eso es lo que le afectó mucho al juego, que afectó mucho también, por ejemplo, a Microsoft con la Xbox One. Por supuesto. Entonces, siento que es algo que tienen que ver, que las compañías, que una cosa es decirte, mira por ejemplo lo que estaba pasando ahora, que salió el Metal Gear Revengeance para Steam, que resulta que había un bug de que si no estabas conectado a internet no podías jugar un juego single player que no tiene modo offline, online. Mira, ¿dónde cuando no me jodas? Sí, exactamente. Ya lo arreglaron. Ay, que no mames. Konami lo arregló, ya está todo resuelto, pero mira, perdón, pero ¿cómo vas a poner eso? O sea, sí. No. O te pongo un ejemplo, que puede ser también un ejemplo tal vez un poco más aplicado a la realidad. Y ahora que tenía a mi familia de visita aquí, me di cuenta. Uh-huh. Mira, por ejemplo, mi hermano y la novia viendo una película por streaming. Mi papá descargando correos para el trabajo y toda la cosa. Mi hermanita viendo los canales favoritos de ella en YouTube. Y mi mamá tal vez descargando las 127 fotografías que hizo un tío del paseo a la playa con la familia. Oye, para las velocidades de internet que tenemos en Latinoamérica, ¿no da? ¿No da? O sea, ¿no da? Entonces, volvemos a lo mismo. Si tú quieres poner ese tipo de cosas, tienes que tener en cuenta que no todo va a ser bien y perfecto y que la gente va a poder tener acceso siempre a internet. O a internet estable, al menos. Compañías de la industria de los videojuegos, estamos en el 2014. Hasta el más insignificante de sus consumidores tiene una voz de la cual ustedes se van a enterar, quieran o no, por algo muy fácil llamado internet. Y por otras dos cosas muy sencillas llamadas redes sociales. Se van a enterar, quieran o no. Ya dejen de fingir demencia, dejen de lado la idea de que no tienen por qué hacerle caso a los comentarios de internet. Sí, porque cuando ya se dan cuenta que las ventas no son buenas, bueno, entonces, mira, ahí sí echan para atrás. Y en una de esas, pues tienen el cinismo de andar culpando al propio mercado de la falta de éxito de sus productos, ¿verdad? Saludos a Capcom, sí. Por ahí. Bueno, así es como acabamos el Naughty Gamer del día de hoy. Muchas gracias, les quiero enviar un saludo y de verdad un agradecimiento enorme a todos los vecinos que están sintonizando en este momento, porque acabamos de llegar a un récord en el programa. Nuestra audiencia en algún punto de este show, de la transmisión, llegó a ser de 238 oyentes. Aplausos a todos ellos. Bueno, y eso pues creo nos dará más incentivo para hacer programas, ¿sabes qué? Programas mejor planeados y más atractivos. Sí, claro. Bueno, ya cuando superemos la barrera de 1 millón de oyentes, ya la cosa, yo creo que se va a empezar a poner seria. Bardi, ve a casa, está serio. Vámonos a un pequeño break y nos vamos con la reseña. Estamos aquí en Barrio Gamer, no se les olvide. Bueno, estamos en esta parte de la reseña. A lo mejor es un juego que no muchos conocen. Es muy... a mí me llamó mucho la atención. Combinan muchas cosas que a su servidor le gustan mucho, como son ópera espacial, ciencia ficción y mechas. Combinemos esto con una de las mentes creativas más ingeniosas de la industria en los últimos años, el mismísimo creador de Metal Gear, Hideo Kojima, y tenemos estos juegos, esta franquicia bastante interesante en mi opinión, llamada Son of the Enders. Recientemente, con recientemente me refiero a noviembre 2012, salió una compilación de los Son of the Enders, bueno, de los dos juegos de la franquicia, para las consolas Xbox 360 y PlayStation 3, que se llama simple y sencillamente Son of the Enders HD Collection. Quizá conocida por algunos o varios de ustedes por el hecho de que traía un demo del Metal Gear Rising. Ironías, ¿no crees? Sí, la verdad sí. Pero bueno, hace poco decidí agarrarlos, ponerme a jugar. Y es es una experiencia que les voy a compartir, al menos a grandes rasgos, el día de hoy. ¿Qué es ¿Qué es Son of the Enders? Bueno, podríamos comentarlo hasta ópera espacial, con ciertos tintes a alguna franquicia del género mecha ya popular y arraigada en Japón y al menos en algunas partes del fandom aquí en América. Me refiero a la franquicia de Mobile Suit Gundam. Se parece un poquito, ya que el protagonista es una persona adolescente que no sabe prácticamente nada cuando está encima de su robot. Los robots en este caso tienen el nombre de Orbital Frames. Un dato ahora sí que curioso, podemos considerarlo trivia, es que los Enders, en este caso, los Enders a los que se refiere el juego, somos nosotros, Bardi, somos los humanos. Oh. Porque ya hay ya están está dividido toda la galaxia por colonias. Y hay personas de varios planetas, de varios sistemas en todo el setting del juego. A los humanos se les llama Enders por ser la primera o de las primeras formas de vida inteligente que poblaron el espacio. Eso es nada más para aclarar, los robots no se llaman Enders, los robots se llaman Orbital Frames. Los Enders se refieren a las personas que habitan las colonias. Entonces esa zona de los Enders, pues, es en donde se desarrolla el primer conflicto entre un imperio, por supuesto que busca por sublevar a la resistencia, y las fuerzas liberadoras, que buscan adelgazar la mano de hierro del imperio alrededor de todo el espacio. Una historia que suena bastante algo sacado de la mente del señor Kojima, es decir, intrínseca, compleja, con mucho trasfondo. La historia, la verdad, no sé, Tibardi, a mí no me suena nada mal. No, sinceramente no, pero siento que el pobre no ha podido dedicarle el tiempo a la saga como le gustaría. No. El primer Son of the Enders salió por allá de 2001 en PlayStation 2. Fue casi que uno de los primeros. De uno de los primeros títulos de lanzamiento. Creo que las versiones de Son of the Enders que se vendían para PlayStation 2 traían un demo del Metal Gear Solid 3, más o menos por aquellos. No, yo creo que era de Metal Gear Solid 2, lo que traía era la parte en la que controlas a Snake, nada más, ¿cómo es que se llama? La misión, la parte en la que solo controlas a Snake cuando se ven los Metal Gear Ray, pues, nada más. Bueno, el juego en sí combina aspectos de combate táctico. Ah, sí, ya estoy viendo y sí traía demo del Metal Gear Solid 2, perdón. Sí, primero de marzo de 2001. Combina aspectos de combate. Aspectos de combate táctico. Sí, con hack and slash. Hack and slash, propio de títulos como Devil May Cry, como God of War. Y combate táctico porque muchas veces los objetivos tienen que ver con no destruir las ciudades, rescatar sobrevivientes o, no sé, desactivar candados de seguridad para poder llegar a donde te lo propones. El juego es por esa razón, y de nuevo, estamos hablando de un juego de 2001. El juego es interesante. El juego me parece que tiene elementos para que el consumidor se encuentre atento a la historia, atento al estilo de juego. La historia no es mala. Desafortunadamente sufre el síndrome de protagonista, de un protagonista que es muy complicado que uno se pueda identificar con él, porque el chico que lleva por nombre Leo es insufrible y muy muy malo. Pero el sistema de juego está bueno, y aquí viene uno de mis primeros puntos negativos. El juego es muy lento. El juego es muy lento. Tienes que pasar de una área a otra de la manera más sistemática. Ciertamente no es un Metal Gear donde tienes que evadir cuanto combate puedas, lo más que te sea posible. Pero de todos modos, los combates en Son of the Enders y la manera en la que se desarrollan las misiones no es rápido, no va a buena velocidad. Es un juego que se toma su tiempo, que te presenta su historia y que no hace ni intenta hacer esfuerzo alguno por ir más rápido o tener ir a un paso más elevado de lo que la propia historia lo dicta. Eso puede ser bueno o malo dependiendo de las personas. Hay gente que les gusta sumergirse completamente en sus videojuegos, conocerlos de pies a cabeza. Son of the Enders puede ser perfecto para esas personas porque incluye, además del reto mencionado, incluye también mucho, mucho ¿cómo decirlo? Además del reto, incluye mucho desarrollo de su universo interno. Las personas que buscan un juego, vaya, un hack and slash, podríamos decirlo, promedio, no les va a gustar porque va mucho más lento precisamente que el hack and slash promedio. No sé hasta qué punto estos problemas son mitigados en la segunda entrega, llamada Son of the Enders The Second Runner. Porque te voy a ser sincero, Barry, no la he jugado. Yo todavía no termino la primera parte. Pero sí, la primera como que para el tiempo en el que se lanzó, primero de marzo de 2001, estuvo bien. Nada más que pues el paso de los años y la evolución de la industria no le ha hecho un favor muy grande al juego. Ahora bien, yo comenté en la publicación que estaría reseñando la versión de PlayStation 3. Y vaya, la versión HD, pues. Y es que tuvo muchos problemas en su lanzamiento, que sí hay que decirlo, fueron total y completamente detrimentales para la recepción del videojuego. Y todo tenía que ver más o menos con el hecho de que la versión HD corría peor que la versión que la versión de PlayStation 2. Bardi, ¿cómo te explicas eso? Dejémoslo así. Sí, la versión de PlayStation 2 corría a 58-60 cuadros por segundo. La versión HD de PlayStation 3 corría entre 30 y 34 cuadros por segundo, también llamados frames. La versión de Xbox los tenía un poquito más alto, 36-38, pero sigue siendo, o sea, no, sigue estando mal. Afortunadamente hubo por ahí un parche que lanzó Konami pero fíjate, también se tardaron un ratito. El juego salió en noviembre de 2012 y fue como hasta el primer cuatrimestre de 2013 cuando sacaron el parche. Ah, no jodas. Exactamente, ya fue hasta entonces cuando pues sí ya uno pudo jugarlo, pudo disfrutarlo, así que como Dios manda, ¿no? Ya los frames estaban mucho más cercanos a los 60. Estamos hablando de entre 58 y 60. El juego sí ya se siente mejor. A todos los interesados en este juego, yo les sugiero, si les late, ya pueden comprarlo porque ya arreglaron ese problema. Igual bastante tarde, creo yo, porque ya ahorita los juegos los encuentras. Ese juego lo encuentras en botaderos como al 70% de su precio original. Perdón, al 30% de su precio original. O sea, 70% de descuento. ¿Qué demonios estoy queriendo decir? Más barato, ¿verdad? Sí, te estás haciendo un, como decimos aquí, un arroz con mango, un colocho tan increíble, ¿no? Miren, para que tengan una idea más fácil, números hablan más. En Amazon, por ejemplo, lo pueden encontrar en $10 y para la versión de Play 3 y para la versión de Xbox 360 en $13. Así de barato está. Muchas gracias, Bardi. Cuando originalmente fue lanzado en $40. Por eso, o sea, mira, está... Es 25% de descuento. Sí. No, baboso, 75. Quería ver qué me decías. ¿Cómo íbamos con eso de hacer de hacer mejores programas y más preparados? Ups. Sí. No, lo que te voy a hacer es llevar clases de matemática, porque qué va, güey, no sales. Sí, gracias. Y soy informático, cabrón. Sí, eso es lo peor, güey. El punto es que ahorita ya está mucho más barato. Es una buena oportunidad para que lo tomen y le den una probada si les interesa. Son of the Enders también fue lanzado como una serie animada que se llama, a ver, ahorita se los digo. Hay un juego de Game Boy Advance llamado The Feast of Mars, The Son of the Enders. Y hay dos obras animadas. Son of the Enders 2167 Ídolo es un OVA. Y Son of the Enders Dolores One o Dolores I que es una serie animada de 26 episodios. Está hecha por Sunrise, por el estudio Sunrise, que pues, son los mismos que nos trajeron la maravilla de Mobile Suit Gundam. Entonces, saben lo que hay que hacer para presentar una historia de este tipo. Son of the Enders en sí me parece un mundo fascinante que, como dice Bardi, desafortunadamente ha pasado no segundo, sino tercer plano por las necesidades de la compañía. Pero estaría genial que le pusieran más atención en un futuro. Sí, mira, yo tengo unas preguntitas que tal vez pueda interesar a los lectores. Uh-huh. Oye, más o menos, ¿cómo está la duración del ahí? Duración del juego, sí. Corta, entre 6 y 8 horas. Pero ya pasándotelo así al 100%, obteniendo todo, consiguiendo todo, ¿hasta cuánto puede durar? Entre 12 y 14. Ah, no, oye, sí está corto entonces. Oye, y así, ya, de 0 a 10, ¿cuánto? Con 10 muy alto, ¿cuánto le das? Uh-huh. Al primer Son of the Enders yo le daría, de manera objetiva, un 7.5. Ajá. Pasa, yeah. Es calificación aprobatoria, pero hasta ahí. Hace su chamba, no más. Sí, o sea, como decimos aquí, dejando los pelos en el alambre. Exacto. Y bueno, el segundo, pero como estabas comentando, que todavía no te has metido mucho con él. Ajá, pero en el segundo dicen que sí mejora sustancialmente todo. Esperemos que sí, ya al rato les contaré. Ok, perfecto. Sí, recomendado para los aficionados al género mecha, sí. Recomendado para los aquella gente que gusta de sus juegos con mucha historia, con mucha trama, sí. No recomendado para aquellos que buscan una experiencia más de gameplay que de otra cosa, porque es lento y corto. Es lo que puedo decir. Ahí está. Creo que mejor no se puede haber dicho. Entonces. Muy bien. Esta fue la reseña, muchachos. Muchas gracias a todos por estar con nosotros, por seguir. Vámonos ya a la última sección, que es la sección de los lanzamientos, después de un pequeño break de 5 minutos. Regresamos, no se les olvide, estamos terminando la edición de hoy de Barrio Gamer, solo por Radio Anime Nexus. Regresamos. No, Bardi, dije 5 segundos. No, dijiste minutos. No, dije segundos. Bueno. Pero dijiste minutos. Ya deja de deducir. Ya deja de decir que no sé matemáticas. ¡Ah! Muchachos, estamos con ustedes para la última sección del programa el día de hoy, que es precisamente, sencillamente, la sección de lanzamientos. No hay mucho que mencionar, Bardi, desafortunadamente, pero pues es una sección que no puede faltar. Así que rasguemos hasta de donde no hay para ver qué sacamos. Lo primero que se me viene a la mente es Tomb Raider edición Juego del Año, que se lanzará. Bueno, de hecho es edición definitiva. Sí, así le pusieron Definitive para PlayStation 4 y Xbox One. Game of the Year, sí, para PlayStation 3 y 360. Ahí. Será lanzada el 28 de enero de 2014. Bardi, ¿qué es lo que tiene esta edición de Tomb Raider? Más que todo, está centrado en los beneficios que trae para Xbox One y PlayStation 4. El modelado del personaje de Lara es totalmente diferente. Agarraron el modelado distinto, lo tiraron a la basura y hicieron uno nuevo, bonito. Es curioso, ¿sabes? Porque esta versión, incluso para PlayStation 3, para el PlayStation 4 y Xbox One, es incluso mejor que la versión de PC. Cosa rara en la industria el día de hoy. Sí, sí, muy extraño. Pero bueno, hay detallitos curiosos. Parece que la edición de PlayStation 4 es más definitiva que la de Xbox One. Por el modelado de Lara parece ser más completo y más detallado en la consola, en PlayStation 4. Y parece que el juego va a 60 frames por segundo en PlayStation 4 y a 30 en Xbox One. Tal vez podamos discutir eso de los frames y todo en otro momento. En un programa posterior, sí, porque... Sí, pero pero bueno, detallitos. Hay gente que para esto es de mucha, mucha, mucha importancia. Entonces... va por ahí. Es el mismo juego, o sea, no hay así como una historia extra o cómo pasó. No. O sea, es lo mismo. Ajá. La misma historia. No hay DLC ni nada. No. Es exactamente lo mismo, pero hecho más bonito. Pues. No, ya. Bueno, entonces esperen, fanáticos de Tomb Raider, la edición definitiva, diagonal juego del año para PlayStation 3, Xbox 360, PlayStation 4, Xbox One, este 28 de enero. Nos vamos rápido a uno que Bardi está esperando con muchas, muchas, muchas ganas, Dragon Ball Z Battle of Sea. Sí, Juan, mira, te soy sincero, probé la demo. Y lo primero que dije fue, Dios mío, acabo de desperdiciar 15 minutos de mi vida. No se acerca para nada a los Budokai. No, para nada. Es más, te lo pongo así, hay mucha gente. El problema, todavía estamos, yo siento el resaca de Budokai Tenkaichi 3. Un buen juego, muy completo, un gran montón de opciones. Visualmente bastante bueno. Y que puso el listón muy en alto. Después, los juegos de como Burst Limit y que salieron para la generación Raging de esta Raging Blast de PlayStation 3, Xbox 360, no fueron malos, pero mira, no llegaban tampoco a la cuota de calidad de Budokai Tenkaichi 3. Pero este es ni siquiera intentarlo, o sea. Mira, te soy sincero, para esto mejor no hacen nada, o sea. Pues sí. No. Así de mal. Y se ve que Namco Bandai no sabe cómo hacer juegos de Dragon Ball. Licenciados. Bueno. Claro. Irónicamente, este juego lo hicieron para sacudirse la metida de pata con el Dragon Ball Kinect. Mira nada y más. Mejor lo hubieran dejado ahí, te soy sincero. Pues sí. Sí. Muchos dirán que por qué el bajón de calidad. Y lo que pasó fue que, bueno, todo lo que fueron los Budokai Tenkaichi, fueron creados por Atari. Bueno, ahí pues, lamentablemente después de Budokai Tenkaichi 3, Atari quebró. Y Namco Bandai decidió no comprar la licencia. Que, bueno, yo creo que siento que hubiera sido hasta un poquito mejor. Pues sí. Y así estamos como estamos, pues. Muy bien. Si quieren jugar un buen juego de Dragon Ball, desempolven la PlayStation 2 y ahí... Mientras no sea... O el Hyper Dimension de Super Nintendo también es muy bueno. Sí, que bueno, te soy sincero. Si que alguien tenga la Super Nintendo por ahí, pues siento que es todavía un poquito más complicado. Pues sí. El tercer lanzamiento es una, me parece, expansión del exitoso Call of Duty Ghosts. Esta expansión llamada Onslaught, que será lanzada, si no estoy equivocado, de manera única y exclusiva para Xbox One y Xbox 360 el 28 de enero. Sí, más Call of Duty, más Tal vez, sí, exactamente, sí, sí, es bastante fan. Adelante. Bueno, Sander, nada más, una cosita que estoy viendo que se te fue. Dragon Ball Z Battle of Sea también sale para PlayStation Vita. Ahí lo pongas el detallito. Pero sí, mira, ya las típicas expansiones de Call of Duty, más que todo orientada al multijugador, entonces. Ya todo el mundo sabemos a qué atenernos, pues. Sí, ya a los fans de seguro les llamará la atención. Estos fueron los lanzamientos. Vámonos. Ahora ya a despedirnos, dándoles por supuesto muchas gracias a todos por esta edición de Barrio Gamer. Tuvimos un programa, me parece, concurrido, eso nos da mucho gusto. Ya nos estaremos oyendo en futuras emisiones. Esperen el podcast el día de hoy o mañana. Sí, no era que no iba a ser... Bueno, está bien. Solo dije que iba a ser pronto. Usted no presione, Martín. La vez pasada dijiste que en cuestión de horas. Pero bueno, ya. Y, lo subí en cuestión de horas, ¿no? Sí. Pero ¡saludos esta vez... a todos! Será lo mismo. Este fue Bardi, lo saludan, se despide de ustedes Sander y el señor Bardi, despide Bardi. Hasta luego, gente, se cuidan y no sigan los consejos del tío Sander. No, para nada. Pues vaya bonito, que la Fuerza Ninja os acompañe, se quedan con los chicos de Matsuri. Chao, chao. Hasta luego.